amor. Morena, que duri Déu ni tu. Res, mi passa el sol. Morena, a pentina fa una pena. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. La que manda. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Agafem la màquina del temps de Flash FM, parem fins al 2013 i recuperem un himne dels molts que va fer Avicii, aquesta que diu Wake Me Up. De tant en tant va bé recuperar cançons com aquesta, va, que ens porta molt bons records i també doncs, ens porta moltes ganes de cap de setmana. Cap de setmana, per cert, que es presenta bastant carregadet de festes, com per exemple, demà arriba la Festa Major de Sant Jaume 2024 a la Torre de l'Espanyol, demà dissabte, dia 27 de juliol, a partir de la 1 de la matinada. I la Torre de l'Espanyol, amb cançons com, per exemple, aquesta de Maluma, que a Lucra, o La Perdida. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana, y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas. Suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir.

105.7. Convertir la teva passió en la teva feina és possible gràcies a la formació professional. Vine i lerna i estudia un cicle mitjà o superior a qualsevol dels nostres centres ubicats a Lleida, Barcelona o Tarragona i gaudeix del material més modern, les instal·lacions més preparades i el millor professorat. Visita els nostres centres reservant cita a ilerna.es. Matriculació oberta. Ilerna. Make it happen. Quan arriba la calor, Sardenya enamora. Viatja amb Grimaldi a Sardenya aquest estiu, amb vaixell i amb el teu cotxe, amb un 20% de descompte. Grimaldi. Ah, l'estiu, la teva terrasseta a l'ombra, la cervesa fresqueta, les xerrades amb els teus amics, el geladet de després i la pel·lícula al cinema per rematar un gran dia. Quina estació més maca, oi? És que l'estiu és maco si te'l prens bé, i a Westfield La Maquinista en sabem d'això. Vine amb la teva família i amics a gaudir de les millors terrasses i restaurants. Els millors plans d'aquest estiu són a Westfield La Maquinista. La calor ha vingut per quedar-se, però Aqualeon només obre per l'estiu. Per tant, aprofita-ho. És l'únic parc aquàtic en plena natura, situat al Bianya, al Tocat del Vendrell. Llença't amb la família pel Black Hole o el Rapid River o refresca't amb la tranquil·litat de la piscina d'onades. Compra ara el 2x1 o l'abonament de temporada a través de la web aqualeon.es. Aqualeon.es. Si una cançó és immortal, és un hit. Tengo reserva el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana de esperar el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudas. Flash. Tenim festa 24 hores a l'Instagram de Flash FM. I fem un lloc. Vens o què? Flash FM. Rumba. Yo me caí igual que tú y me levanté. Poquito a poco todo ese mal lo superé. soy Karol G. ¡Karol G! Si antes te hubiera conocido. Flash FM. ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Ey, ¿cómo? Seguramente estaría bailando hasta conmigo, no como amigos. Si antes te hubiera conocido, així es diu la proposta d'aquest estiu de la bitxota, de la Karol G. I és un dels temes que tenim preparadíssims per posar aquesta mateixa nit de divendres, dia 26 de juliol, a Figuerola del Camp Hands Up Festival. Estarem durant tota la nit durant l'Icanya, Figuerola del Camp, a les terres de Tarragona, amb el Domena, i qui us parla, Miquel González. Quines ganes, per favor. Una miqueta de part, dinou, per aquesta nit de divendres, que es noti. I el Loro, amb aquesta cançó que tinc aquí. Ja veuràs tu. Ella es diu Adam Port. Canviem ara mateix una mica d'estil musical, passem del reggaeton a aquest tecnite que entra molt bé a... per començar el cap de setmana, clar que sí. Adam Port, l'hem conegut justament amb aquesta que sona Flash FM. Es titula Move. Don't wanna wait, I know that you want me here and now.

Festa que vagis aquest estiu, festa que sonarà la Potra Salvaje. Sona a tots llocs i també sona Flash FM, bàsicament perquè aquesta setmana és el mega crack de Flash FM. I just wanna fuck you, tell me where you been at, I've been reminiscing lately. Teca. Que me diga cómo se olvida. Nova hora en marxa, són les 8 del vespre i 3 minuts. Vinga, va, una horeta i tinc vacances. Has vist que venen? Anda que no. Va, comencem aquesta nova hora amb Bad Gyal i Ozuna. Converteixen una cançó que és molt guai. Bàsicament la cançó es diu Guai i són aquí a Flash FM. En directe a Flash FM, Miquel González. Por el Insta, outfit nuevo siempre tiene todas las pintas. Si me busca sale pa' que la desvista. No trajo panty, puedo verla a simple vista. Esa combi me queda guay, enseñando la tinta.

de la Torre de l'Espanyol i ara el podem trobar al costat d'Ariza. Tots dos, amb aquesta que es diu Getaway, Sergi Domena, amb Ariza. L'Ariza el pots trobar per Sarrià de Ter. The distance between us broke the harmony. Step in the shadow, I'm at your heels. We were running too close to the edge of the cliff. You ever made, you made me bleed, but I cannot complain. I know we were toxic in the same way, but I just cannot obey. There's nothing more to say, 'cause you throw me away. Our path wasn't the same, but it fell apart my pain, so I tried to get away. Crawling down the avenue, trying to think less of you, 'cause you know goddamn well that it's time to let this go. So I love you, daddy. Creure res.

¿qué tal? ¿Cómo te va? Tiene un momento para ya molestar. Si en tu mirar pudiera yo pillar que tú conmigo quisieras estar. Momento tan fino, con electro latino. Mami, vente conmigo. Yo, con esta letra de amor, por, te ruego y te pido perdón. No soy tan malo como tú piensas, por Dios. Una mica d'electrolatino perfecte per aquesta tarda de divendres i esta Flash FM. Aquesta la recollim del 2013. Juan Magán tenia una mica de Mal de Amores i va fer aquesta cançó que efectivament es diu així, Mal de Amores, recuperada a través de Flash FM. Cap de setmana endavant, cap de setmana que el passarem a Flash FM amb el Conjuntito de seguida, o aquesta de les germanes Muixca i Badial, Romàntiques. Sexe sexy. Romàntica. Sexy, sempre la difícil, crec que té por a l'èxit, yeah. Quiero sexo sexy, se hace la difícil, tiene miedo al éxito. No, preguntava i tu deies que no, que tu no pesa el temps, els calés i tampoco el encanto, però em diuen els ocells, que mires el set que me piensas tanto. Posa el romàntica. La tàctica. Un poso romàntica, romàntica. Un poso satànica, satànica. Un té maniàtica, maniàtica. Hasta la tàctica. I jo le monto desatada. Desnuda me tiene atada. En tu cama romantizada. Repitamos, no estoy cansada. Y encima de mí está desatada. Yo controlando, ella atada. En mi cama romantizada. Yo aprieta los dientes. Yo lidé tu fe, lo que me agrada. Y para íntima, no estoy cansada. Y todo lo que me fa, no te enamorada. Para las cosetas friki, las cosetas raras. Pasem la nit al llit i de cop surt el sol. I la lentería negra y no estem de dol. Pero yo et mato quan el moc m'hi ha molt. I em posa las manillas un prou joc de rol. Y tu entres al lado loco, t'agafo del coll. I jo em poso maluca amb el teu flow bad boy. Sempre que em trenques el tanga em compres un nou. I tu no t'escapes, et trec la roba capa. FM. I tenim el poder. Power of Rhythm. This love is ill. I wish that it was different. Don't know what it is that made us so indifferent. We're drifting in the dark. Can we do better? Wish I could rewind back to the start. Can we do better than this?

Nah, muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno ey. Nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Ey, sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamoris de Bad Bunny, sisplau. No te enamoris de Bad Bunny. Perdona, però és que ella és així, eh? Sorry, i és el que hi ha, tu. Bad Bunny amb aquesta canció, Titi me preguntó. Preparadíssimes les mil coses que comparteixen Lola Índigo i Manuel Turizo. De seguida aquí sona a Flash FM. Abans... Mr. Bell també són uns artistes que han conegut amb aquesta cançó, que es titula It's Not Right, But It's Okay. Són aquest vespre de divendres. Som-hi! Quiero volver a hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue. Y yo quiero volver a hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue. Tú quieres conmigo enfrentarme y yo chingarte, verte. Quiero verte y desnudarte porque hoy quiero volver a hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue. Lo rico que me cuando te pillas sola, el cristal empaña más humedad que en la Amazonas. Yo me enchulé de ti, chulito. Te

ti yo te leo aunque tú seas Pisci. Cuando no tenía ni carro te buscaba en bici. Pero tú me fallaste y la pusiste easy. Quédate con toda la Louis Vuitton y con la GC. Si quieres busca otro cabrón que te lleve de compra. No te voy a dar mi corazón pa' que otra vez lo rompa. Lo menos que tú quieres tenerme en tu contra. Tú no sirves y lo que no sirve se bota. Ahora te toca llorar y llorar. Cuando me veas con otra es que te vas a acordar. Me puedes ver no tocar, sin tocar. Contigo fue que aprendí a nunca perdonar. Y hoy borro tu memoria. Borrem las memorias, al contacto y los vídeos. Tota la basura, venga, va. Llego el final. Borrem tot, menys. No te arrepientas porque ya no te creo. Menys les freqüències de Flash FM, que si no, no tenim música. I això no ho volem, saps? Va. El Mor amb el Jacob, amb això que es diu Memòries, quina cançó més xula que t'he posat per anar-me'n de vacances, de veritat, eh? Com si ho hagués fet expressament. Abans de les 9, el Goteras d'Omar Montes, JC Reyes, Floyd Menor, Apaga el cel i un servidor. Ens escoltarem d'aquí uns dies aquí a Flash FM. Jo tornaré, si Déu vol, clar. Marxo amb J Balvin, Psycho, Gaga, Petonets de Miquel. Bon cap de setmana. Adeu, guapos, adeu, guapes. Directa a Flash FM, Miquel González. ¿Aló? Ya me dijeron que el cielo te lo prometieron, pero fue mientras te metieron y en la disco sola te vieron llorando por un pobre diablo que no te dejaba salir, no te dejaba ni hablar, no volviste a beber ni volviste a fumar. Vuelve a los códigos, yeah. Y dile adiós al tóxico que mami antes de él no estaba fuego. Hazlo otra vez y extraña chingar sin poner amor. Pues hazlo otra vez, mami hazlo otra vez. No te amarras más, ay, ay, ay, ay. Métele con bellaquería como antes lo hacía. No te amarres más, ay, ay, ay, ay. Que la disco está encendida, ese te tenía apagada. De ese tú estabas tragada. Pero conmigo tú mojabas la braga. Me bajaba y sonaba acá. Mami, gánate la prenda. Deja ese bobo, solo espero que aprenda. Viste como quieras, tampa que vaya de tienda. Verte más con él no me sorprende nada. Pa' que te prohíba no es tu papá. Ni te deja ponerte él. Pinta la bien y hace corsé. Qué tan lindo te queda. Tú y yo tenemos algo más. Pero no te amarres más. Pero no te amarres más. Pero no te amarres más. Y ay, él no lo ve que estás brillando sin el high. Light, el después te robo el cora, te robo. Y si quieres lo hago otra vez, hago otra vez. No te amarres, bye, ay, ay, ay, ay. Métele con bellaquería como antes lo hacía. No te amarres, bye, ay, ay, ay, ay. Que la disco está encendida y se te tenía apagada. De ese tú estabas tragada. Pero conmigo tú mojabas la braga. Es diu Flash FM. Flash. El ritme no s'atura. Yeah.

ganes, alegries i les penes d'anar amic un bon col·lega, solucions i no problemes, i de sobte tot són risses, alegries i les penes d'anar amic un bon col·lega.